Estás escuchando el cadenazo ibérico. Bona poqueta nit des de les zones alliberades de Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Tomamos el relevo de Radio Malva para continuar con el segundo cadenazo ibérico de Radios Libres. En esta ocasión hablaremos con diversos colectivos que están trabajando en nuestras comarcas para dar respuesta a la crisis social que se ha agudizado con la pandemia. Empezamos con una iniciativa que está inspirada en las redes de apoyo mutuo que estaban surgiendo en las ciudades. En Albaida, un pueblo de cerca de 6.000 habitantes, ha surgido una iniciativa que da un paso más allá para cultivar colectivamente tierras baldías y repartir los alimentos entre las personas que lo necesiten. La compañera Dolors ha hablado con Guillem para que nos explique más sobre este proyecto. Entrevistamos a los protagonistas y las protagonistas de una iniciativa que podemos englobar en lo que sería la soberanía alimentaria. En una zona de terreno fértil de huertas, donde hay agua y tierra abandonada, este grupo de jóvenes se han planteado, durante el confinamiento, el sueño de realizar una red agraria de soporte mutuo, pensando en la crisis que se nos venía encima. Buenos días, Guillem. ¿Nos puedes explicar en qué consiste el proyecto que lleváis entre manos? Bueno, pues al final en qué consiste el proyecto es muy sencillo, porque es poner en marcha una serie de recursos que tenemos en el pueblo, que por una parte son los recursos materiales, que sería pues disponibilidad de agua en las acequias, los nacimientos y tal. Y después pues unos recursos humanos de gente que, en fin, estos meses atrás ha estado parada porque, en fin, no estaba trabajando, no estaba estudiando y bueno, y tenía ese tiempo libre que podía dedicar pues al cultivo de la tierra. Y ahora mismo pues claro, todos tenemos ratos libres, entonces bueno, es la unión de esos recursos materiales y humanos, que en fin, también estaría el tema del conocimiento del cuidado de la tierra y al final pues también el cuidado de las personas, ¿no? Porque si se trabaja en comunidad es muy importante esta cuestión. Y bueno, y consiste en eso, en recuperar a lo mejor tierras que estén paradas en el pueblo, porque en fin, el modelo económico y social deriva hacia otros modelos. Y bueno, y trabajarlo hacia el autoconsumo desde temas de soberanía alimentaria y desde modelos agroecológicos para, en fin, para al mismo tiempo que se trabaja la tierra y se cultiva alimentos de proximidad y más saludables que lo que podrías comprar en un supermercado, pues estás estableciendo contacto con gente del mismo municipio que a lo mejor ni conocías o que no habías hablado nunca o que bueno, muchos factores, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos el tema del proyecto. Consiste en esto, en cesiones de tierras de propietarios a la red de huertas del pueblo y después pues esas tierras se distribuyen entre la gente, bueno, para el trabajo comunitario o después temas de parcelario, pero eso aún es un debate que tenemos que hacer. Y nada, y después pues acordé con unos mínimos en los que estaría pues esto, el cuidado de las personas y el cuidado con modelos agroecológicos de la tierra, pues en fin, el cultivo de lo que toque en cada temporada. ¿Cómo nació esta idea? En un principio lo que nos inspiró a idear toda, bueno, en fin, esta propuesta fue lo que estaba sucediendo en la ciudad, porque allí, por ejemplo, en Valencia o en Barcelona, que ha sido más heavy, el tema del support mutuo, ¿cómo se llama esto en castellano? en fin, la ayuda mutua entre las vecinas y tal, pues era un tema que desde el pueblo decimos, hostia, y claro, en el pueblo no hay las mismas necesidades, pero no es cierto que no hayan necesidades por cubrir entre las vecinas. Entonces, pues vimos todo el problema del abandono del campo y tal, y dijimos, bueno, pues podríamos tirarlo por ahí. Primero pensamos en hacer una especie de, en fin, un tema más asistencialista, como estábamos viendo en la ciudad. En fin, porque en la ciudad tampoco se puede proponer nada diferente. Pero después pensamos que sería más interesante que toda la gente se implicara y que además de esa vertiente alimentaria, digamos, pues se trabajara esa vertiente social del trabajo comunitario y de la vida rural, en tanto que, bueno, un contacto más estrecho con las vecinas, con la gente en la que vives y bueno, para alargar el tema del saber popular en torno al cuidado del campo y, en fin, todo esto, ¿no? Después, a partir de ahí, en fin, lo que se trata más que nada es de paliar un poco los efectos del confinamiento, de la falta de trabajo, de la falta de ingresos, pero también de cara a cuando venga toda esta crisis que se habla de que tiene que venir. Y bueno, para que nos pille ya más o menos preparados y con una alternativa, ¿no?, a todo esto que tiene que venir, que no sabemos aún lo que será, pero bueno, al menos intentamos trabajarlo. Y bueno, a partir de esto, pues estaría guay que surgieran debates en el pueblo sobre, en fin, sobre lo que hemos dicho antes, ¿no?, el tema de soberanía alimentaria, de crear alternativas al modelo económico y social, a crear cooperativas reales del cultivo de la tierra, en fin, todas estas cuestiones que en los pueblos y aquí en el país valenciano, bueno, está un poco en decaída y sería muy interesante replantearlo, pero plantearlo desde una perspectiva más justa con la gente que lo trabaja. Y bueno, por ahí va. Esa es más o menos la trayectoria. Después veremos qué es lo que puede suceder y qué es lo que aún queda por venir en todo el panorama este, que no está claro. ¿Qué respuesta habéis tenido al proyecto hasta el momento? Pues la respuesta es bastante buena, porque en un inicio éramos dos personas las que pensamos, hostia, pues vamos a hacer esto. Y a partir de ahí, pues redactamos un documento y tal, lo enviamos a amigos y conocidos y vecinos y vecinas, y mucha gente se ha sumado y ya somos un grupo de 15 o 20 personas que bueno, aunque algunos se han puesto ya a currar de nuevo, pues en fin, hay gente constantemente que se reúne al trabajo comunitario en la huerta. Entonces, por ese lado está muy bien. También el ayuntamiento del pueblo, de Albaida, ha respondido positivamente y está asumiendo algunos cargos económicos y también nos ha enviado contactos de usuarios de los servicios sociales, pues en fin, gente que viene del Marruecos o de Latinoamérica y que les interesa todo esto por el tema de tiene una integración social en el pueblo, pero también una alternativa, digamos, económica, ¿no? Pero de recursos y bueno, es interesante y que esta gente pues se implique en estos proyectos. Entonces, si vemos que desde diferentes líneas hay gente que está respondiendo bien, pues, en fin, es agradable. Y entonces la valoración es muy positiva, la verdad, y la gente que estamos allí pues venimos de espacios muy diferentes, pues generaciones diferentes, ideas diferentes o formas de trabajar diferentes y de alguna manera pues nos ponemos de acuerdo y nos entendemos y estamos todos muy a gusto trabajando. Y Entonces, pues esto es muy positivo, la verdad, respecto a la respuesta que ha tenido la idea inicial, aunque quedan muchos debates o muchas cosas por hacer, porque ahora, en fin, la idea nos vino un poco tarde y nos hemos tenido que poner las pilas para el tema de plantar, y hay algunas cuestiones, pues, de, digamos, organizativas que habría que tratar y que es lo que vamos a hacer próximamente. Pero bueno, al final es un proyecto bastante sencillo dentro de los programas alternativos, digamos, sociales o asamblearios que se plantean, en fin, en pueblos, en ciudades, y es, en fin, un ejemplo de un huerto comunitario que se ofrece a la población de, en fin, a un pueblo. Y aunque mucha gente tiene tierras aquí, porque, en fin, la distribución de la tierra en Valencia es sobre todo minifundista, pues bueno, aunque esta situación, pues, como decía, pues la gente que son extranjeros o que son estudiantes y que no tienen un vínculo demasiado estrecho con la tierra y tal, aunque la trabaja su abuelo y todo esto, pues, en fin, al final el tema de trabajarlo de forma comunitaria es más, digamos, ameno. Pero bueno, hay muchas opciones dentro de la gente que ha respondido y que se ha puesto a trabajar y tal, y es muy interesante. Muchas gracias por vuestra participación, suerte y soberanía alimentaria. ¡Salud! Estás escuchando el segundo cadenazo ibérico. Este es el clima que nos dan, el caos produce el miedo, las filas del paradero y el descontento social. Pagas hasta por el agua que tomas, de a poco sentirás los síntomas sin tomar solo por respirar. Comida con veneno, máscara de gas, plástico comeremos para abaratar cash. Y ahora vamos a conocer un poco más de cerca las iniciativas de apoyo mutuo que han surgido en Chátiva y en Gandía, en las comarcas de La Costera y La Safor. Hola, nosotras pertenecemos a la red de support mutuo de Xàtiva. Xàtiva es una localidad que se encuentra al centro interior valenciano y, bueno, de la comarca de La Costera. Se ha creado para hacer frente a la crisis del COVID, porque veíamos necesario una red de apoyo mutuo, ¿vale? Y hacer difusión un poco de eso, ¿no? De que cada uno aportase lo que pudiera y pidiese lo que necesitara. Y aparte, pues eso, para hacer frente a esta crisis, pero yo creo que se va a quedar. Bueno, nos organizamos de forma asamblearia y de forma horizontal. Y de momento las asambleas las hemos hecho online y alguna ya presencial. Nosaltres pertanyem a una associació que s'anomena Casa Forawi i que es situa en Gandia. I en concret estem en el barri de les 500 i treballem i fem activitats per a la població que resideix principalment en el barri. Encara que també tenim projectes que es vinculen amb altres zones de Gandia o amb altres localitats, però principalment treballem amb la població que resideix a aquest barri. Sí, Casa Forawi existia prèviament a la crisi del Covid. Duguem més o menys actives uns 2 anys allí a Gandia, al barri de les 500, i treballem per a cobrir les necessitats de la població d'allí del barri. Encara que en la crisi, en concret, hem tingut que adaptar algunes de les que fèiem, fer-ne noves per a cobrir noves necessitats, ja que la situació ara està un poc més complicada, també el tema econòmic per a nosaltres ha suposat un obstacle, imagina que com a moltes altres associacions o centres socials que treballen de manera autogestionada. Però, bueno, ara que s'ha renaudat tot un poc i ho comença a haver més moviment, continuem amb les activitats prèvies i anem plantejant-ne de noves per seguir treballant per al barri. Pues básicamente, como realmente se creó para concienciar a la gente de Xàtiva de que el apoyo entre vecinas y vecinos ahora mismo era imprescindible, pues la acción social que realiza es intentar paliar todas las consecuencias de esta crisis, tanto económicas como sociales como sanitarias, de una manera pues de a pie, de calle, más allá de lo que se hace en las administraciones públicas. L'acció social que realitzem és molt variada. O sigui, es centra principalment en, com he comentat, intentar cobrir les necessitats que anem trobant, que apareixen en la gent del barri, que principalment són el tema de l'alimentació, per exemple, ara en un projecte de banc d'aliments, intentem cobrir aquesta part. Després, armari solidari, on arrepleguem roba, la gent es du roba, i després els voluntaris o la gent del barri s'implica, l'organitza, i s'endú i cobrir la necessitat també. Després també la necessitat educativa, perquè fem classes solidàries el cap de setmana amb els xiquets i les xiquetes d'allí del barri, de les 500, perquè són xiquets i xiquetes que tenen necessitats educatives en el sentit que a lo millor els pares acaben d'arribar perquè és molta població migrant la que resideix allí i no saben ben bé com explicar als xiquets els deures que tenen que fer i per a, bàsicament, que no es queden enrere en el nivell acadèmic que tindrien que tindre. Després també donem alternatives d'oci, ja que fem micros oberts al local, concerts, volem fer també clubs de lectura ara a la biblioteca que estem muntant. Alternatives d'oci en general, molt variades. Després també fem tallers de teixit per a que es creï xarxa entre les persones que viuen allí. En aquest cas, com comentava, que hi ha molta població migrant resident al barri, hi ha un grup de dones argentines que es dediquen a teixir, es coneixen entre elles, fan xarxa i al final intenten ser com una gran família. I després van sortint nous projectes conforme anem veient noves necessitats i així és com anem treballant. O sigui, la idea és que vinga gent que tinga inquietud, que s'hi pot proposar un taller i es pot dur a terme, intentem que es dugui a terme i es faci, un poc sobre la marxa intentant anar cobrint i les necessitats i donar alternatives a les persones d'allí del barri. Claro, como la red de apoyo mutuo surge para esta situación en concreto, realmente sí que se relaciona con otros colectivos y con otras entidades y asociaciones que ya pertenecemos a una red de trabajo colectivo, a una red asociativa, y sí hay otras entidades como por ejemplo la Agenda de la Consolación, que es una asociación que directamente se trabaja en primera persona con colectivos vulnerables, luego también con el Ateneo Popular de Xàtiva, que es más acción de calle, de crítica política, de transformación social. Y bueno, al final cada una hace su papel, cada una tiene su función y entre todas nos complementamos. Y nos une la xarxa de suport mutu. Sí, nosaltres intentem col·laborar en la mesura del possible en totes les entitats locals que puguem i que es dediquen a treballar amb la gent de manera solidària. En concret, en Gandia, per exemple, intentem incentivar el comerç local del barri perquè la gent vagi a comprar allí i es mantinga actiu. Després col·laborem també, per exemple, amb una associació que es diu Plàstic Preciós, que es dedica al reciclatge de plàstics i a la creació de nous productes. Després, també, ara, arrel de la crisi del Covid, per exemple, també col·laborem amb algunes xicotetes empreses, bueno, xicotes locals, que es dediquen al menjar per emportar o a la venda de menjar i ens estan donant menjar ara per a poder cobrir la necessitat alimentària de les persones. En definitiva, qualsevol associació que, com he comentat, es dediqui a ajudar a la gent o es dediqui a crear xarxa entre la ciutadania, nosaltres, obertíssims i obertíssimes, a col·laborar amb ells. I el local sempre està obert per a qualsevol col·lectiu que vulgui vindre o centre social a fer alguna activitat, conèixer-nos, crear xarxa. Nosaltres encantades. Una altra manera d'organitzar-nos és assembleària. Nosaltres fem normalment cada dues setmanes o fins i tot setmanalment alguna assemblea, oberta sempre, que pot acudir qui vulgui, i en el centre social. I bàsicament ho fem conforme vinguin les necessitats de fer els tallers o començar un nou projecte, tinguem que organitzar-nos, saber quanta gent pot participar, quina és la disponibilitat que tenim. proposar noves idees, tiraven un projecte i, per exemple, voler consultar-ho amb els altres perquè ells que endavant. És un poc així l'organització que duem. Una assemblea horitzontal on cadascú du les seues propostes, s'aproven allí i res. I qualsevol proposta nova doncs, sempre és benvinguda, sempre pot vindre una persona nova, proposar alguna cosa, mirar a veure què pot aportar, com col·laborar. Tot de manera, doncs, això com he comentat, o setmanal o bisemanal. La iniciativa surge de que de alguna manera queríamos ayudar de alguna forma. Zoo es un grupo de música de Gandía, de la Safor, donde está afincado la Casa Forawi. Esta es una red de apoyo mutuo. Y VF está afincado en Xàtiva, que está donde está afincada la red de apoyo mutuo de Xàtiva. Vale, entonces, queríamos apoyar de alguna manera, aparte de con las manos que ya estamos haciendo y de ser parte del Ateneo o ser parte de las redes de apoyo mutuo, y creíamos que una manera buena que teníamos nosotros más facilidad a lo mejor es a nivel económico. Entonces hicimos esa camiseta y lo que estamos haciendo es que el beneficio vaya la mitad para una red de apoyo y la otra mitad para la otra red de apoyo. Es muy importante que surjan en primer lugar las redes de apoyo mutuo en entornos cercanos, en territorios de convivencia, pues en espacios vecinales, en barrios y bueno, fomentar ese tipo de relaciones. Pero claro, que también surjan iniciativas en las que unas redes de apoyo mutuo se apoyen con otras redes de apoyo mutuo, como por ejemplo ha sido lo que ha pasado entre Casa Forawi y Xarxa de Suport Mutu Xàtiva, que han creado esta iniciativa conjunta. Pero es que además algunas redes de apoyo mutuo seguro que tendrán siempre más recursos que otras, porque al final las clases llegan a todos los sitios. Es como el agua que se filtra por todos los agujeros, pues las clases hacen lo mismo. Y yo creo que es muy importante que unas redes de apoyo que tengan más recursos puedan también ayudar a otras redes que a lo mejor no tienen esos recursos o esas capacidades. Creiem que és superimportant el suport entre les diferents xarxes, perquè ara mateixa que ens ve una crisi social molt, molt gran, és important que saber que les necessitats de cada barri o les necessitats de cada poble o lloc on es situa cada associació o cada col·lectiu, la gent va veure les augmentades, van haver més problemàtiques, i si no s'unim, si no tenim contacte, si no mirem les maneres de resoldre-ho entre totes i s'unim la població, les associacions ja creades, va ser molt més difícil sortir d'esta. I res, o sigui, parlar les diferents idees que es tinga, mirar de quina manera un projecte que potser ja s'ha implementat en altre lloc es pot implementar en un altre puesto, anar buscant solucions conjuntament i sobretot estar unides, que és el més important per fer front a les noves necessitats i que la gent no s'enca mai soles. Que al final, Casa Faraui, per exemple, és una gran família i sempre intentem que qualsevol es s'encaixina quan ve, de la mateixa manera que a l'hora de crear xarxes de suport amb altres associacions o altres col·lectius ens agradaria que fos de la mateixa manera i que estiguem unides i puguem buscar solucions conjuntes. Per això creiem que és molt, molt important i sobretot ara. Muchas gracias, ya nos despedimos. Desde Xàtiva un abrazo a Radioactiva por la entrevista y a todas las radios libres que participan en el cadenazo. Enhorabuena por el trabajo. Venga, salud, un abrazo. Estás escuchando el cadenazo ibérico. Con esto nos despedimos desde Radio Activa, del segundo cadenazo ibérico de Radios Libres. Os recordamos también que podréis encontrar todos los podcasts de hoy en las webs de las radios que hemos participado. Mandamos desde aquí un fuerte abrazo para todos los medios libres y programas que han participado. Os dejamos con el espacio que han preparado los compañeros de Radio Mistelera, desde La Xara. Salud y ones lliures.